referido a pueblos indígenas, la ley 2660, nunca se aprueba, nunca se cumplen, o se cumplen muy pocas veces. Sí. Entonces, ahí hay una enorme desigualdad. Y un detalle, digo, no menor, en Argentina hace 4 años se aprobó la ley de reparación histórica para la agricultura familiar, fue el último año de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca se le dio presupuesto, nunca se promulgó, entonces nunca se reglamentó en realidad. Y este gobierno todavía tampoco la reglamentó. Entonces es muy desigual, digo, en ese sentido, todos, no solo los gestos, sino todo lo que se le está dando al extractivismo. Digo, basta hablar, ver lo que pasó con el presidente Alberto Fernández en el Consejo de las Américas, transmitido en vivo, diciendo que Argentina ofrece muchas oportunidades para Vaca Muerta, para la megaminería, para el agro, y en ese sentido lo que realmente se da o se cumple con las organizaciones populares, muchas de ellas que apoyaron, digo, a Alberto Fernández en las elecciones, la verdad que yo siento que es muy poco. Sí, justamente, inclusive quedó en evidencia cuando en el marco de esta cuarentena algunas actividades económicas estaban prohibidas, pero se consideró como esencial la megaminería o la fumigación. Tal cual, bueno, eso muestra las claras, las forestales, en Misiones hicieron desastre con organizaciones, en el Chaco estuve hablando con compañeros de la organización Somos Monte, una organización muy importante de aquellos lados, digo, no paró en ningún momento toda la deforestación. Entonces, a ver, yo no digo que sea todo lo mismo, digo eso, Diana, lo hemos charlado varias veces, no es todo lo mismo, claramente este gobierno no es lo mismo que el gobierno macrista, no jamás diría algo así. Ahora, referido al modelo extractivo, a la matriz económica, o sea, uno escucha a Culfas, al ministro Culfas, o a Basterra, o al propio presidente, y están aferrados a este modelo que, insisto, ya demostró las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias que ha tenido, pero también demostró que no es una salida económica viable para ningún país. Digo. Ningún país que tenga extractivismo se ha desarrollado y ha logrado una independencia real, solamente ha logrado dependencia de las grandes transnacionales. Entonces, de Macri claramente no espero algo distinto, de un gobierno de derecha, ahora de un gobierno con tintes progresistas, digamos, me parece por lo menos algún debate serio. Yo creo que ni siquiera está habiendo debate en este sentido. Darío, ahí vos en el artículo hablás del doble discurso, esto que venimos hablando ahora, y la incomodidad que debería generar para el activismo que apoyó la candidatura de Alberto Fernández, que se siga avanzando en el extractivismo. Digo, como vos decías, se banca en las contradicciones primarias, secundarias. Bueno, no, está bien, está mal Vaca Muerta, pero, no sé, garantiza la asignación universal por hijo. Digo, como debates que se dan. ¿Existe puede darse lugar a una contradicción secundaria cuando estamos hablando del extractivismo en nuestro país? ¿Hay posibilidades de bancarla porque accedemos a algunos derechos? Digo, ¿tenemos como para un rato más o estamos medio al límite? No, a ver, yo creo que obviamente que son discusiones válidas para dar, pero me parece que, insisto con esto de la Argentina exporta naturaleza de la conformación misma del Estado y nunca eso ha dado rédito a los sectores populares. Entonces, si nosotros no conformamos con administrar la pobreza, bueno, entonces sí, hagamos megaminería, hagamos soja también en los balcones de Palermo, me parece bien. Ahora, me parece que somos muchos los que creemos que la sociedad y los sectores populares nos merecemos y se merecen otro tipo de futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no es una contradicción secundaria. Algunos compañeros y compañeras creen que sí, primero lo importante es comer y después cuidamos el ambiente. Digo, ven esa disociación. Me parece una mirada muy corta, una mirada muy encerrada en sí mismo, creer que son cosas distintas y al contrario. Me parece que, por eso insisto en esto, en el extractivismo no estamos discutiendo de las ballenas de Greenpeace, estamos discutiendo de los compañeros y las compañeras que mueren en los territorios. Entonces, yo ahí, así como para mí es prioritario, y nunca voy a olvidar los asesinos de Darío y Maxi en Puente Pueyrredón, muchos de ellos en el gobierno, como Felipe Solá, tampoco voy a olvidar a los compañeros asesinados en los territorios por el petróleo, la megaminería o la soja. Entonces, que un compañero o compañera del campo popular, creo que eso es una contradicción secundaria, y me parece que nos debemos un debate de qué es la militancia, si eso es así, o qué son las cosas secundarias. En algún momento entré en esas discusiones, digo, cuando fue en alguna etapa del kirchnerismo, sobre todo con ciertas discusiones, y yo la verdad, digo, ya no las doy porque me parece estéril. creo que a las pruebas nos remitimos. Argentina, el 60% de los chicos pobres. Nosotros nos conformamos con hacer impulsar Vaca Muerta para ver qué derrama de ahí, además de derramar petróleo si derrama algún dólar. Entonces, insisto con eso, por eso soy muy insistente, porque de un gobierno de derecha no espero nada. Ahora, de un gobierno donde hay adentro de ese gobierno compañeros y que dicen estar disputando, yo quiero creer que disputan. Ahora, cuando presentan el plan 2030 del agro, yo creo que ya no hay disputa posible. Y justo lo que decía Dayana, a uno le das todo y a otro le das una dirección. Entonces ahí me parece, hace un rato hablaba con unos colegas también y decía, bueno, ¿cuál va a ser la actitud de los compañeros de las organizaciones que hoy están dentro del gobierno? A mí, yo soy, en la etapa que viví en los últimos años del kirchnerismo, la verdad que no fue muy feliz, me parece, la actitud de algunas organizaciones. Entiendo, digo, sus lógicas y sus intentos y demás, pero yo lo que espero es que hayamos aprendido de eso. Hay dos medidas que el gobierno intentó tomar. Una es la prohibición de Vicentín, que ya ocasionó discusiones, y no sé si rupturas, pero discusiones y algunos recelos dentro de las organizaciones socioambientales y campesinas. Finalmente retrocedió, donde incluso ahí, a ver, la derecha le ganó la calle, digo, ¿no? Digo, eso es otro tema. La derecha le ganó la calle el peronismo. Para estar atento, me parece, al menos, y retrocedió el gobierno. El otro es el impuesto a la riqueza, que hace 4 meses lo están redactando. Digo, ojalá que salga. Digo, hoy escuchaba a un ministro diciendo, bueno, que esas cosas todavía no fueron guardadas, que están en debate y demás. Yo, eso, ojalá me equivoque, ojalá mañana salga una expropiación de todo el sistema cerealero, que mañana salga el impuesto a los ricos, pero un gobierno que se abraza con Hugo Sigman porque cree que es el salvador de la patria con una vacuna de una gran multinacional, y a mí me genera más dudas que otra cosa. Y qué sé yo, no quiero ser pesimista, entonces, por eso pongo el eje, a ver, como para hacer la otra cara. Estaba leyendo hace un rato el pronunciamiento del Consejo Plurinacional Indígena, que plantea claramente para el 1 de agosto, lo que planteó es que ellos van a rescindir todos los territorios, llaman a la unión, a los pueblos indígenas, porque se está priorizando justamente esa mirada totalmente extractiva de los gobiernos, y me parece que ahí hay un eje. Digo, nosotros vamos a dar la lucha en los territorios, cueste lo que cueste. Hay una cita de, yo recomiendo siempre a una autoridad filosófica y política del pueblo huarpe, Amta Argentina Quiroga, que dice, muy cortito, dice, desde la llegada de Europa a nuestras vidas, cayó sobre nosotros una pandemia llamada capitalismo, y hoy el COVID-19 es consecuencia de esa peste mayor. O sea, yo ante una autoridad indígena que plantea eso, digo, bueno, por acá vamos, me parece. Y ahí plantean toda una serie de ejes de lucha que me parece importante a lo que viene, ¿no? Dicen, sin atarse a ningún gobierno, siendo crítica y defendiendo los territorios. Y antes de ayer salió un comunicado de la Unión de Asambleas Patagónicas, y hay muchos compañeros justamente, de Chubut, Río Negro, Neuquén, donde justamente lo que dicen es, nuestros territorios no serán zona de sacrificio para la estafa a la deuda. Y analizan muy claramente, en 4 párrafos dicen, va a haber más extractivismo porque quieren pagar, quieren dólares para la deuda. Entonces, y ahí lo que llaman obviamente también es a resistir. Digo, bueno, vayan a buscar la deuda a los que se la fugaron, y no, nuestras comunidades no serán territorio de sacrificio. Yo creo que eso no son, por eso, vuelvo, no son contradicciones secundarias. Es el eje de la política con mayúscula, en mi parecer, y creo que si hay algo positivo de todo esto malo que son los planes de gobierno y de las grandes empresas, es que las comunidades que lucharon durante las últimas décadas van a seguir luchando. Y muchas de ellas ya tienen el aprendizaje de que no van a creer, ¿no?, en esto de que hacer megaminería va a ser bueno, que hacer petróleo va a ser bueno, o que hacer soja en tal lado, o maíz o trigo va a ser positivo para los sectores locales. Hace 10 años atrás, no había luchas en la pampa húmeda en Argentina, digamos, contra el agronegocio. Hoy está repleto de luchas contra el modelo transgénico que enferma y que mata a mujeres, hombres y niños. Entonces, en eso sí soy optimista, en diciendo que, como pregunta, digo, bueno, si va a haber contradicción dentro, va a haber debates dentro del gobierno en este modelo, y después la postura de las organizaciones. Muchas de ellas yo creo que están muy atentas y muy dispuestas, sobre todo decididas, a saber que van a tener que resistir. Darío, y en torno a digo, lo que pasó con Vicentín, que se empezó a hablar de la, de, o sea, o que de algunos sectores planteaban que esto era un paso para la soberanía alimentaria, lavando un poco lo que implica, o sea, la lucha que implica la soberanía alimentaria. Escuchamos a Cavandía hablando de lo, de que los agroquímicos, perdón, decía él, son venenos. Incluso Alberto en muchos, en muchas ocasiones ha hablado de agroecología. Está, o sea, está, todas estas cosas son, son formas de que el gobierno trata de tomar reclamos de estos sectores que vienen planteando disidencias en torno al modelo del agronegocio, para lavarlas y tratar de hacer convivir, o sea, de esa famosa convivencia entre los dos modelos que hablaban ya a fines del kirchnerismo. Sí, por un lado, a ver, yo creo que no, he vuelto por ahí lo mismo, no sé si me siento abriendo el paraguas a veces, no es lo mismo Cavandier que el ministro anterior, ¿no? Que Berman. Qué sé yo, me parece que tiene sus matices o ha tenido sus gestos, digamos, de alguna manera, o entabla un diálogo, al menos, que es recibido por algunos sectores de las organizaciones sociales, en ese sentido. Ahora, la política con mayúscula, está claro por dónde va, digo, la política de Estado del gobierno. Yo ahora no me acuerdo de la fecha, pero el mismo día que Alberto Fernández habló con el Consejo de las Américas ofreciéndole hacer megaminería, petróleo, soja, ese mismo día, 5 horas antes, había estado en vivo en la televisión pública con una entrevista con jóvenes de todo el país, y él mismo decía que había que cuidar la casa común, que había que no vengan a ponerles argumentos económicos para contaminar el aire. Yo en eso, a mí me parece que, bueno, ya por una postura, es eso, hablar de soberanía alimentaria de la mano de la exportación de commodities, yo entiendo a algunos compañeros y organizaciones que lo plantean como dentro de una estrategia, de una disputa interna. Digo, yo hasta ahí lo entiendo y me parece, no creo que ahí se vaya a disputar algo, pero lo entiendo. Y si vos me decís, preferís que Vicentín sea de Glencore o que sea del Estado, y yo prefiero que sea del Estado, digo, ahí se pueden dar ciertas discusiones. Ahora, que eso tenga que ver con la soberanía alimentaria me parece que es como, cuanto menos, digo, un chiste de mal gusto. Sabemos que la soberanía alimentaria, los campesinos y campesinas y pueblos indígenas que mueren en toda América Latina por la soberanía alimentaria, digo, es una falta de respeto hacia ellos decir que tomar una multinacional de exportación de granos tiene algo que ver con la soberanía alimentaria. Entonces, a mí me parece que hay un juego retórico donde tratan de sumar para su cerco a ciertos sectores o entablar un diálogo, lo cual, si uno es consciente de que se está prestando ese diálogo, no me parece mal. Ahora, llega un momento en que hay que concretar hechos. Concretar hechos, por un lado, el gobierno retrocedió con Vicentín, no sabemos qué va a pasar. Quizás mañana avanza y, bueno, no sé, la propia, no lo sé. Pero al mismo tiempo, en cuanto a políticas activas y concretas, no está haciendo. ¿Cuáles son las medidas que tomó el gobierno, concretamente el gobierno nacional, a favor de las poblaciones que luchan contra el extractivismo? Y todavía no hay ninguna. Está bien, pasó la pandemia, es verdad, pero todo lo contrario es que vos decís. En plena pandemia todos paramos de trabajar, o muchísimos pararon y paramos de salir a la calle, y los mineros, los petroleros, los ojeros, los fumigadores, los que deforestan, estuvieron las 24 horas trabajando. Entonces, yo puntualmente no tuve nunca expectativa en el gobierno y ojalá me equivoque, ojalá tome medidas concretas. Ahora sí me parece que ya es el momento con estos, este mismo comunicado de la Unión de Asambleas Patagónicas lo marca muy bien. No es casualidad, cierran la deuda, más allá de a más discutir, ni siquiera se discutió si es legal y legítima, digo, otro gran debate que parece no se puede dar en Argentina. Y por otro lado, digo, ya mostró las claras de dónde lo va a obtener el gobierno. Entonces, yo no he tenido ciertos diálogos, algunos compañeros y compañeras no han querido hablar, digo, para la nota esa de la vaca que ustedes han mencionado, otros sí y son claros, digo, los compañeros que están hablando son los compañeros que dicen, bueno, nosotros hasta acá llegamos, o nosotros vamos a estar resistiendo, vamos a dar las disputas de los territorios. No se han expedido muchas de otras organizaciones, veremos qué sucede. Ojalá que este plan no salga, digo, obviamente, yo no sé, se dé vuelta la taba en el Congreso, pero decime en qué proyecto, o díganme en qué proyecto se pusieron de acuerdo oficialismo y oposición. Digo, nada, en esto, en los ganadores del modelo, que es el modelo extractivo. Entonces, en eso sí me parece que Y me llama por ahí la atención, bueno, sí me llama la atención, digo, creo que nos debemos ese debate, así como el debate por los de la exportación de carne porcina, digo, los chanchos a China, digo, tuvo una enorme repercusión. Me parece que ojalá que todo lo que tenga que ver con el plan agroalimentario asome por algo similar. Se está gestando, ya hay algunos indicios y mesas de negociación para un plan minero federal también, reeditar los planes mineros. Si uno entra, ustedes entran ahora a la Cámara Argentina de Mineros, está el mapa con los proyectos mineros que están en espera, y ahí lo que quieren es legislación también a medida, como fue en la década del 90, para avanzar sobre nuevos proyectos mineros. Y tiene que ver con una mirada global, digo, todas las leyes que hoy rigen el extractivismo fueron sancionadas o casualidad en la década del 90, ¿no? Sí. Y ahora lo que están pidiendo el sector agroindustrial, el sector minero, el sector petrolero tuvo alguna modificación, de hecho tuvo una ley minera durante el kirchnerismo, pero sobre todo el sector del agro, el sector forestal y el sector minero, lo que están pidiendo justamente es una adecuación de las normativas para, obviamente, beneficio de ellos. Entonces, veremos qué debates se dan, qué discusiones, y se pueden frenar esos avances, que sin duda son, digo, intentos de avances sobre los territorios. Darío, y una última pregunta para cerrar. En este plan 2020-2030, y considerando que durante los encuentros del G20 y de la OMC se estuvo hablando en los encuentros de ministros de Agricultura el avance de la edición genómica o genética, ¿hay algo de estos desarrollos en este plan? Sí, cuando uno lee el plan agroalimentario, este que están planteando, planean una actualización, así le llaman, porque además usan palabras muy lindas, ¿no? En el lenguaje, nosotros somos comunicadores y vemos lo que dicen y cómo escriben, parece que hasta estamos de acuerdo en las palabras lindas que utilizan. Plantean toda una normativa, una adecuación y un programa de impulso para las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías son, para los compañeros y compañeras que escuchan, digo, son nuevos transgénicos, nuevos y más transgénicos, nuevos y más agrotóxicos, obviamente más cuestionados, más denunciados por contaminación y afectación a la salud. Y una de esas técnicas dentro de los nuevos transgénicos es la edición genética o genómica, que es, bueno, en Argentina ya se está utilizando y que en otros lugares está siendo muy cuestionada. Está dentro de eso. Lo que quieren es actualizar todo su paquete extractivo para las próximas décadas. Es lamentable, pero sí, ellos, y ahí, bueno, también está la mirada que tienen, ¿no? La mirada que es el tiempo de ellos, según su mirada, de avanzar ahora en acuerdos a mediano plazo, y de mínimo mediano plazo, entienden, 10 años.